Estás escuchando Chava Radio. Hola, yo soy Héctor Hernández Tornos y estoy aquí con mi amigo Hugo Tello Catalán. Somos del Instituto Leonardo de Chavacier, de la clase primero E. Hola Héctor, lo primero de todo, gracias por invitarme a este debate sobre los aceleradores de partículas. De nada, sería un placer poder empezar. Por supuesto, yo debatiré a favor de los aceleradores de partículas. Pues yo debatiré en contra. Lo primero de todo, ¿qué crees que es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas es una instalación en que partículas subatómicas con carga eléctrica, como los protones y electrones, se aceleran por la acción de campos eléctricos y magnéticos, que las dota de altas energías. Ya, pero ¿sabes que las consecuencias que podría tener es que el vacío podría volverse inestable ante la energía en el acelerador cuando choca las partículas? Este escenario podría desencadenar la transición de fase, es decir, rasga el tejido del espacio causando que se destruya no solo la Tierra, sino todo su alrededor. Ya, pero la parte buena es que pueden destruir células cancerosas, desvelar la estructura de proteínas y virus, y perfeccionar vacunas y nuevos fármacos. Ya, pero si son tan buenos, ¿por qué hay tan pocos en el mundo? Es decir, actualmente los aceleradores de partículas en operación son el Gran Consolidador de Hadrones en la frontera de Francia y Suiza. Estás escuchando Chava Radio.